Justicia para Lautaro Morelo. Capítulo 1. El 9 de diciembre del año 2022 era un día de mucha felicidad en todo el país después de que la selección argentina, en un partido picante, le había ganado a la selección de Holanda por 4-3 en los penales. En los medios de comunicación y redes, la célebre frase de Messi, "Anda pa' allá, bobo", se volvía viral y en todo el territorio la gente salía a la calle a festejar bajo una persistente lluvia. Lautaro Morelo, un joven del barrio Villa Hudson de Florencio Varela, estaba tan feliz como el resto de los argentinos. Lautaro era un pibe laburante que había montado un lavadero de autos en la casa de los abuelos y le encantaban los fierros. Ese 9 de diciembre, alrededor de las 21 horas, recibió el llamado de un conocido que le pedía que lo acompañe hasta la zona rural de Florencio Varela. Ese conocido era Lucas Escalante. Lucas tenía un viejo pero muy fachero BMW. La pasión de Lautaro por los autos hizo que la respuesta fuera un sí inmediato. Cristian Centurión se había contactado con Lucas por redes sociales para ofrecerle vales de nafta que su papá Cana rescataba de su trabajo. No era una oportunidad para desperdiciar. Por eso Lucas Escalante, acompañado de Lautaro Morelo, tenían que ir a una casa quinta en el barrio La Capilla, y es allí donde le darían los vales de nafta a Lucas. Esa noche del 9 de diciembre, mientras toda la Argentina estaba llena de ilusiones futboleras, para Lautaro, Lucas y sus familias empezaba una pesadilla. Cuando pasaba el tiempo y ni Lucas ni Lautaro volvían a sus casas, las familias se dirigieron a la comisaría cuarta de Bosques, donde diversos policías, entre la indiferencia y las opiniones disparatadas, fueron enardeciendo los ánimos de las familias, sobre todo la de Lautaro. Y acá es donde empiezan a hacerse visibles otros personajes de esta terrible historia. Uno de estos personajes es quien fuera el comisario inspector interventor de la comisaría cuarta, Sergio Argañaraz, un personaje tosco y con un pasado lleno de sombras, poco interesado en mantener tratos respetuosos. Con el pasar de las horas, las familias empezaban a pensar los peores escenarios, que empezaron a confirmarse cuando el día 10 de diciembre el auto de Lucas Escalante apareció quemado a la vista de quienes transitaban la ruta 53. Para este momento ya estaba claro que Cristian Centurión era hijo del todopoderoso Francisco Centurión, uno de los personajes centrales en esta oscura historia. Francisco Coco Centurión era el comisario mayor de la policía bonaerense y ex jefe de narcotráfico de Quilmes y Avellaneda. Un capo de la zona sur del Gran Buenos Aires. La fiscal de la causa resultó ser Mariana Don Giovanni, una fiscal con una mediocre carrera y un desempeño aún más mediocre en los casos más resonantes de Florencio Varela. Curiosamente, todas las causas que Don Giovanni tenía a su cargo terminaban en la nada misma, después de investigaciones muy poco profesionales. Los días posteriores fueron desesperantes, pero mezclados con dosis de esperanza, hasta que el día 15 de diciembre el dolor arrasó la familia de Lautaro. Apareció con signos de haber sufrido violencia cerca de la casa quinta del comisario Centurión. El dolor se sumó a la bronca y la familia de Lautaro, desafiando al orden mafioso que reina en la ciudad, denunciaron públicamente a la policía bonaerense y a la fiscal Don Giovanni de estar encubriendo a los responsables. Un acto de valor enorme frente a tanta complicidad. La justicia de Florencio Varela tenía un componente importante de funcionarios que habían llegado a los cargos por el padrinazgo de Luis Genud, un personaje nefasto, dueño del poder local, con un oscuro pasado relacionado a la última dictadura. La familia de Lautaro Morelo está compuesta por un grupo de mujeres dignas y valientes que ni el miedo ni el dolor las acobardó y que afortunadamente no entienden de respetar a personajes que no merecen ningún respeto. Y entre ellos están la fiscal Mariana Don Giovanni y el juez Julián Busteros.